Y aquí estoy yo, pensoso y descendiente, junto a esta luz meralda que se mece, el Juan azul, el Carlos marilloso, espiando aquí dentro acullá tan tonto. ¿Quién me dirá qué buscas en lo huyente, la cepa o ya la borra de tu gente? Aquí estoy yo, racimo alabancioso, fantasmas más, fantasmas menos, duermen.